Hoy presentamos El Gatito y el Canario. Aquí. No pudo haber salido de la casa. ¡Ven, Dicky! ¡Ay, Dicky! ¡Ahí estás! Sabía que te encontraría. ¡Ay, Dicky! ¡Ay, se fue volando! Entenderlo. Es el quinto canario que perdemos en un mes. Ay, pobre Rudolph. Extrañas a tu amiguito, ¿verdad? ¿Tienda de mascotas? ¿Tienen más canarios? Ay, qué bien. ¿Puede enviar uno enseguida a la calle Maple 1605? Sí, así es. Calle Maple 1605. Pongas grande y fuerte. Tú también, Rudolph. Come toda tu cena. Thank you. estás? ¿Dónde estás? Pity, ¿has visto a Rudolph? Eso es todo, amigos.